Qué linda, la escuchábamos a Ana María Bueno. Bueno, y estas sensaciones, ¿no? Como la de Ana María, eso lo vivimos muy fuerte cuando fue lo del remate y después todo lo que se fue generando también después, ¿no? Fue de alguna manera ir consolidando esa lucha, ¿no? Sí, porque un lugar sin lo que ofrece la Mosquitera, el Centro Cultural La Lagunita, un lugar no es un lugar si no tiene, por lo menos para organizaciones sociales, políticas, si no tiene un sentido, una pertenencia en una comunidad, uh-huh. una incidencia, si no ofrece cultura, como el caso del Centro, bueno, no vamos al Centro Cultural porque estamos hermanados, Centro Cultural La Lagunita, si no ofrece recuperar nuestra identidad desde ahí, o lo comunicacional, el ejercer un derecho como se ejerce en La Mosquitera, desde no solamente estos estudios, sino desde el sinfín de actividades que se hacen. Digo, las peñas, un lugar de encuentro como se ha ido generando, llenar de alguna manera este lugar con esos encuentros, con esa con esos encuentros de un lugar que el neoliberalismo lo arrasó. Exacto. Prácticamente lo exterminó. Hay que ponerlo sobre la mesa de esas discusiones, ¿no? Las cosas no pasan porque sí, este lugar era uno de los lugares más importantes que había en el departamento y se cree en la provincia uh-huh. en cuanto a generación de puestos de trabajo, y no hacer nostalgia y quedarse, sino tener muy presente qué es lo que hace la política, ciertas políticas, ¿no? Y este lugar lo devastó. Son 7 hectáreas donde se faenaba, se hacía, bueno, lo que se hacía acá en relación al frigorífico y al carneo y un montón de cosas para el nivel provincial, a nivel nacional. Bueno, vieron las políticas neoliberales, lo devastaron de perder toda la fuente de laburo a devastarlo ediliciamente, porque hoy estamos acá y tuvimos que estar recuperándolo también desde lo edilicio. Y para nosotros fue muy, muy importante lo político, no uh-huh. dejarnos vencer a esa historia y que quedara arrasado toda la historia que tiene este lugar y se transformara en algo nuevo, ¿no? como nos tienen acostumbrado, ¿no? Nos sacan los cines, nos ponen un estacionamiento, claro. Nos sacan los cines y cierran un teatro. Claro, cierran un teatro, uh-huh. nos ponen un gran supermercado. Uh-huh. Bueno, ese me parece también para ponerlo de relieve que de alguna manera no pudieron con, uh-huh. Con esto. Eso es interesante. Y que este lugar y lo que sea acá, La Mosquitera, el frigorífico, sigan recuperando la historia de lo que fue acá, este lugar, de lo que es. Y cómo se llena de contenido esa palabra, ¿no? La palabra recuperación, ¿no? Que a veces hasta se banaliza en algunos sectores, en algunos discursos. Cómo se llenó de fuerza en este territorio, porque fue una recuperación por todos los puntos, ¿no? Tal cual. Nada, las empresas recuperadas también, que uh-huh. vienen a también una gran noticia y un gran aliciente y para todas las recuperadas que están atravesando un momento. El peor de los contextos, ¿no? El peor. Tarifazo, si lo sufrimos nosotros en nuestras casas, imagínense una. Exacto. Una empresa recuperada con sus trabajadores que tengan que afrontar gastos de siderales, de luz, de gas. Muy, muy complejo, ¿no? Un Estado que abandona todo este tipo de construcciones. Así que bueno, es un aliciente para eso también, para el que se puede, ¿no? Eso es, me parece, también. El que se puede uh-huh. y se puede colectivamente, porque uh-huh. el único camino es. Es ese claramente el de la organización. Tal cual. Por eso decía antes, esto no puede arriesgarse lo que lo ha recuperado alguien. Eso es lo que tiene de, uh-huh. de valioso y de rico, si se quiere, que nadie se pueda arriesgar que esto lo recuperó. Exacto. Alguien en particular, ni organización. No hay un protagonista, ni una. Ni siquiera organización es protagonista, ¿no? Todo lo que ha hecho la cooperativa, obviamente si hubiese estado solo no lo hubiese podido hacer, si no hubiese estado con las demás cooperativas, la asociación uh-huh. de empresas recuperadas no lo hubiese podido hacer, si no hubiésemos estado solo nosotros como La Mosquitera tampoco lo hubiésemos uh-huh. podido hacer. Creo que ese esfuerzo hermanado fue lo que dio este resultado. De otra manera hubiese sido claramente imposible. Totalmente. Y todo lo que nos cuesta, todo lo que nos falta todavía transitar y aprender en ese sentido, ¿no? Se habla mucho en la unidad del campo popular, de las organizaciones sociales. Obviamente el contexto nos está demostrando que no es tan así a veces, ¿no? Que no pudieran avanzar, no podrían avanzar con políticas tan que nos hacen tanto daño sin la unión y la organización del campo popular, de los movimientos sociales, estuviera fuerte. No estoy diciendo que no exista, que no sea fuerte, pero que realmente se desprenda de algunas construcciones que son muy históricas, que vienen arrastradas desde lo partidario, de algunas construcciones muy... muy sin, no le voy a calificar, muy sin resultado lo vamos a calificar de alguna claro. manera, ¿no? Entonces, bueno, buscar esa unión del, pero desde otras lógicas, ¿no? Uh-huh. Desde otras lógicas. Pero bueno, está la construcción del poder ahí en el medio y bueno, todo se hace también complejo en ese sentido. También ahí hay que poner un acento porque se logró, de alguna u otra manera se logró esa unidad que no es tan simple. Que no es tan simple por cuestiones que tenemos cruzadas históricamente todos y todas, ¿no? Me parece. Totalmente. Por ende, nos queda muchísimo por seguir aprendiendo. Y bueno, en ese camino vamos. ¿Van a haber noticias? Ah, esto no va a quedar, ¿no? No, claro vamos que sí. Vamos a estar adelantando algo, seguramente. Vamos a estar adelantando algo. Alguna cosita para seguirnos encontrando y pero poder, por supuesto. ¿No? El motivo es más que suficiente para seguirse encontrando. Bueno, Darío, muchas gracias. Gracias a usted.